preparo mi boca para poder al aire, salir al aire. No, pero el aire también. Sí, preparo el aire, claro, para decir, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Y nuestro operador tarda en ponerse. Buenas noches, Hola Anto, ¿cómo estás? Sí, bueno, lo que pasa es que yo quiero que la gente se entere de todos los... Todo lo que pasa. Si nos reímos, que se tienen que enterar porque nos reímos. Es cierto, totalmente cierto. ¿Cómo andas, Santo? Muy bien. La verdad que te tenía porque... De verdad, no te vi desde el programa anterior, ¿no? Y no, la verdad que no la vi. Estuviste muy ocupada, parece. Sí, ando muy ocupada. Y es un desastre, gente, quiero que lo sepa. Bueno, pero por suerte llega los viernes a las 9 de la noche. Y está patas para arriba aquí en la FM Country 91.9. ¿Decimos la verdad o no decimos la verdad? ¿Vos te referís a...? Sí, me refiero a eso, lo decimos... No, mejor no lo digamos. Bueno, está bien. Mejor no lo decimos. Son exactamente las... Se paró el reloj. No podemos decir es la hora. También se te paró el reloj. Acá estamos con Matías, que dice... Bueno, pues se paró el reloj que tenemos en nuestro estudio, así que no podemos decir la hora. Y Matías nos muestra el reloj de su celular y aparentemente también se paró, se quedó sin batería. Así que, bueno, estamos... Vas a saber qué hora. Vas a saber qué cosa. Pero bueno, gente, ustedes se pueden comunicar con nosotros, se podían comunicar con nosotros al 492869, pero no se puede, ¿por qué? Porque no tiene tono el teléfono. No tiene tono. No tiene tono, así que no se van a poder comunicar hoy al 492869, pero sí van a poder mandar un mensajito. Claro que sí, ¿no? No. No. ¿Que no tiene batería? No, mi celular, la verdad que no tiene batería. Me olvidaste de cargarlo, ¿no? Anto, así. Es que no pasé por casa, ¿no? Vos recién dijiste, ¿no? Es verdad. Tengo una vida complicada. Andás chiveando todo el día. ¿Chiveando? ¿Qué término viejo? Eso fue muy viejo. Es más, te digo, nunca lo escuché. No seas así, de puta. Nunca lo escuché. No. Pero te hablo en serio, nunca lo escuché en serio. No seas así. ¿En serio? Bueno, está bien. Después nos vamos de farra. ¿What? No, hoy mi jefe me dice, nosotros nos vamos de farra, digo, farra. ¿Farra? ¿Qué farra? Ah, de puta. Ah, qué lindo las cosas que hace con tu jefe. Ojalá me aumente mi jefe, ojalá que no escuche este programa, mi jefe. Un saludo para él si lo está escuchando. Un saludo para mi jefe, que estoy muy contento de trabajar con él, pero estaría más contento si me aumentara el sueldo. El sueño de cualquiera. ¿Te imaginas que alguien esté escuchando el programa y se lo cuente? Bueno, pero no dije el nombre, así que está bien. Nada, está todo bien. Se escucha raro el programa cuando no tengo retorno. O no tengo retorno y sí, yo soy maniático del retorno. La gente. Él entra como en una crisis, así que sí, se pone loco. Me pongo loco. Pues yo necesito tener auriculares y escuchar mi voz para ver si estoy saliendo bien. ¿Estoy saliendo bien o no? Sí, estoy saliendo muy bien. ¿Segura? Segura. ¿Qué, está bien? ¿Qué vamos a tener hoy, Anto? ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Podemos contar qué vamos a tener hoy? Sí, vamos a tener Pegate una leída. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a leer, Jav? Historias de fantasmas, misterios de la ciudad de Buenos Aires. Me dio miedo, che. ¿Te dio miedo? Ay, bueno. También vamos a recibir la visita, vamos a recibir... La sensación que tengo, como no escucho mucho la cortina, es como si estuviéramos en un programa así de paz, ¿viste? Un programa nocturno que va a las 2 de la mañana. ¿Sí? Hola, amigos, y estamos aquí en FM Country, ¿sí?, compartiendo la trasnoche. Con la mejor música. Para vos, que estás ahí solito. A la noche que no te podés dormir. Vos que estás manejando. Vos que te estás... garchoteando. ¿Por qué no? Porque, a ver, cuando la gente está garchoteando no se escucha a nosotros. Les gusta escuchar. La gente escucha, ¿vale? Sí, escucho muy lejos. Les cuento. Lo que ustedes están escuchando, porque nuestro operador tiene una televisión en la cabina. Y se ve que, no sé qué canal, ¿qué canal está mirando? Bueno. Sí, ¿te parece bonito? Nosotros trabajando acá en el programa de radio y el señor mirando películas. ¿Sí? ¿Y qué películas? ¿Y qué películas? No, bueno, porque escucho, como no tengo el retorno, gente, entonces escucho la cortina muy bajita y es como que me cuesta así llenarme de adrenalina, ¿viste? Cuando yo me pongo loco y empezar así... ¿Qué más vamos a tener, Hart? ¿Qué vamos a tener? También vamos a tener Mundo Triste y Bizarro hoy, que van a venir nuevos conductores. Se va a sumar un nuevo conductor que ya estuvo con nosotros hace dos semanas. ¿Sí? Hace dos semanas un brasilero ahí que no me acuerdo cómo se llamaba. Pastor. Un pastor. Era pastor antes, ahora se dedica a ser periodista. Ah. O quería ser pastor, la verdad que no sé. Le podríamos decir a nuestros compañeros Carlos Antonio y Judith... ¿Cómo se llama la chica? ¿Sabes que nunca me puedo acordar cómo se llama la chica? Yo sé, pregunta. No me habla. Es una chica muy celosa de sí. con quien está le, fiesta, claro, que le lo cuento. Sacar. Los conductores del mundo triste y bizarro son marido y mujer. O eso creo no yo sé, que son. Parece, la verdad que no lo sé. No lo sé. Se viven peleando. Es terrible. Vos pasás por la oficina de producción y se escuchan zapatos, aparte, vasos eso, tirándose. ¿No? Y ella muy celosa, sí, pero muy ya celosa. Muy demasiado. Vos tenés cuidado porque te va a agarrar de los pelos. No, por eso y... yo ni le hablo, la verdad. Que... Hay que tener mucho cuidado. Hoy estamos a full con los efectos. Me siento en otro programa. Bueno, continuamos aquí en Cuatro de Copas y... No, mentira. Ustedes creyeron que me había equivocado. No, no, no. Lo hice por el programa anterior por también. Favor, por favor. Para mí que me está por abandonar, pero bueno. Le mandamos un saludo muy grande a los chicos de Cuatro de Copas. Los miércoles a las 10 de la noche. Aquí, en FM Country. ¿Y si dónde va? ¿Dónde si no? La radio que eligió la gente, ¿no? La gente de los cantos. Bueno, también vamos a tener la visita, una visita muy importante. Van a venir con los tapones de punta, no con los tacones de punta, ni con los tampones de puta. No. No. Porque Charlie me decía, van a venir los tampones de puta, qué sé yo, qué bueno. Digo, no, Charlie, no. No, así no se llama. También nuestro productor, Diego Ugalde, también decía, ah, van a venir con tacones de punta. No, tampoco. Es con los tapones de punta. Una gran banda de Escobares. ¿De Escobares? De Sabio. Ustedes escucharon ahí una voz que dijo Sabio. ¿De quién es esa voz? ¿De quién es esa voz? Es de nuestro compañero Matías, que hoy se suma al programa, por lo menos por hoy. Y buenas si tiene noches. Ganas, capaz que seguirá en algún momento, ¿no? Puede ser. Puede ser. Si quiere. ¿Por qué no? Sí, va a seguir. Acá nuestro operador dice que tenés que acercarte más al micrófono. Joya, ahí está. Ahí. Vienes, bien cerquita. Charlie tiene que venir a enseñar, porque Charlie sí, enseña muy bien. Una técnica muy buena. Una técnica muy buena para. A mí, antes yo también. Yo antes hablaba muy lejos del micrófono. Vino Charlie y me enseñó cómo acercarnos a los dos. Nos enseñó, muy didácticamente. Muy didácticamente, además. La verdad, sí. Cómo, Charlie, cómo acercarse. Acá en la radio, ¿no? No, en privado. En ambas. ¿Querés que te enseñe? Él te enseña, ¿eh? Es muy gachito. Va a domicilio, ¿eh? Si bueno, quiere. Después. Después. Pregúntale a... Hoy en la operación técnica está nuestro compañero Gustavo. Porque Dieguito Marinelli lo despidieron de la radio. Porque... No, decí la verdad, se recansó de nosotros y se fue. No teníamos que decir eso. Bueno, la verdad que a raíz de los acontecimientos ocurridos en el programa anterior, lo despidieron. Le despidieron a Diego, lo hicieron responsable de todo lo que pasó. ¿Qué? Así que, bueno, está bien. Fue tan triste. Fue, la verdad que fue muy triste, fue un momento doloroso, pero bueno, no, el dueño de la radio ya sabemos que es implacable. Y bueno. Bueno, eso también, y sumando que Dieguito de vez en cuando también se traía un par de chicas... organizaba sus fiestas acá en la radio y demás. Bueno, pero eso bueno, no tenías que contar. Bueno, pero ahora como no está más, no trabaja más, lo podemos contar. No lo buchonés, pobre chico. No, mentira, está de vacaciones, Dieguito. Está de vacaciones. Le mandamos un saludo muy grande donde esté. Un saludo. Seguramente debe estar escuchando. ¿Se escucha por internet? No se escucha por internet, así que no nos está escuchando. No, no se está escuchando. ¿Cuándo se va a escuchar por internet? Porque yo digo, chicos, nos pueden escuchar por internet. ¿Nos pueden sí, escuchar no, a través nunca. De www.deluisocultura.com.ar/radio. Ah, sí, el próximo programa sí. Sería ¿en serio? Este programa. Ese es un boludo, entonces. Ah, bueno. O sea, sí, gente, usted sí. En este momento nos está escuchando por internet. Me cuesta mentir. Es que es muy hay que decir la verdad, complicado. Anto. Hay que yo decir no la verdad. Sé, a mí me gusta decir estas cosas. Lo decimos. Decimos la verdad. ¿Te parece? No. ¿Vos qué decís? ¿En serio? Decimos la verdad. Matías, ¿vos qué decís? Decimos la verdad. No sé. Y no da a mentirle a la gente. Sí, la verdad que no. Ay. Da. Lo decimos en el próximo bloque. Sí, en el próximo bloque sí. Vamos a decir una gran verdad, entonces. Bueno, con los tapones de punta vamos a estar, estamos esperando que vengan los chicos. Sí. Así que van a estar viniendo. Y también vamos a tener, bueno, Mundo Triste y Bizarro, ya dijimos, con estos sí, conductores. Los tips para arriba. Los tips para arriba. Hoy van a... O tal vez no. ¿Saben qué, chicos? Les voy a contar. ¿Se acuerdan que una vez Charlie se olvidó los tips para arriba? Sí, fue el día que habló de los lácteos. Exacto. Y que pasó cualquier cosa. Bueno, hoy parece que Charlie también se olvidó. ¡Ay, caramba! Los tips para arriba. Así que bueno, me imagino que Charlie algo va a traer entre manos. Pero bueno, pobre Charlie también, con mucho laburo, así que supuestamente estaban los tips para arriba, que hoy era cómo mantener viva la llama del amor, ¿no? Bueno. Pero bueno, no lo trajo Charlie, así que bueno. Igual Charlie todavía no llegó, así que vamos, es muy factible que por ahí llegue. lo traiga, qué sé yo, no sé. Bueno, se irá viendo de todas maneras. Después nos vamos corriendo a un ciber y le... ¿Hay un ciber cerca? ¿Acá? Bueno, vamos corriendo y lo llamamos a Charlie y decimos que traiga los tips para arriba que se olvidó. Y también me dijeron, Anto, aparentemente, dijeron? ¿Viste que apareció este chico Pablito, que aparentemente ay, es me el... encanta. ¿Te gusta? Yo no le creo sí. mucho que es el hijo. Ay, vos los tenías que haber visto, eran iguales. Dos gotas de agua. Iguales, eso de que le da la... Ay, te moriste. Chechona. ¿La chechona? De amor. Viste, yo mucho... Ah, vos no estabas. Apareció ay, un hijo de Charlie que lo tuvo. Y bueno, hoy en vivo y en exclusivo, atención, sí. esto no lo tiene nadie, ¿eh? ¿Qué? No tiene nadie. Cuatro de Copa lo quería tener en su programa. ¿Qué cosa? Mala Hostia lo quería tener en su programa, pero nosotros dijimos que no. Y otros programas también de la radio también lo querían tener. Después pasame la lista de los programas que hay claro, en la radio. Claro, porque si no, ¿viste? Se complica. Le mandamos un saludo a todos, disculpen. A todos ellos. A todos ellos. Lo querían también en su programa, pero no, lo van a tener acá, en exclusivo, en Patas para Arriba, el ¿qué? Análisis de ADN de Charlie y Pablito. Me muero. Vamos a saber, en exclusiva, aquí, en Patas para Arriba, si Pablito es o no es el hijo de Charlie. ¡Ay, me encanta! Todo puede pasar, todo puede pasar. La verdad que hemos contratado psicólogos. Hemos contratado, bueno, aparte del médico que vino acá. Acá, en vivo, acá en los estudios. Lo quiso tener Crónica, Paparazzi. Es verdad, lo quisieron tener, pero... Me enteré. Nosotros dijimos, no, esto es exclusivo de no. Patas para Arriba. De acá no sale. Afuera hay periodistas esperando la... Sí, la... ah, es toda esa gente. Toda esa gente está esperando la yo confirmación. Pensé que venían a escuchar el programa, mirá qué ilusa. No vienen a escuchar el programa, sino que vienen a saber si Pablito es o no hijo de Charlie. Todo el país está esperando esa confirmación. Todos a la expectativa. Exacto. Y hoy lo vamos a tener en exclusivo. Hoy lo traje, estaba en mi casa, Pablito. ¿Qué hacía en tu casa? Eso. Estaba de vacaciones. Ah, mira vos. Che, el vigilante ya que está acá. Eso, porque también hay es una cosa, le voy a contar a Gustavo que no estaba. Se mueve ahora, Charlie, así de golpe, no sé por qué, se mueve con guardaespalda. Tiene guardaespalda ahora. Desde que apareció Pablito se mueve con guardaespalda. Sí. Está muy raro, Charlie, se olvida. Está para arriba. Capaz sus... está pensando todo el tiempo no, en Pablito. Está recordando su seguridad. Mira, yo no quiero ser malo, pero a mí me parece que Pablito y Charlie no son padre sí, e hijo son y ahí hay algo más. Parecidos, en serio. Se sientan el pirón. No. Son parecidos, ¿verdad? Son parecidos. Son tienen como un aire. O sea, en el blanco del ojo no, son parecidos. Son iguales. Oh. Encima, cómo se sientan. Dicen lo mismo. Son re tiernos. Da besos con purpurina. Las mismas expresiones. Es verdad. El mismo corte de pelo. Claro, se también. Ay, se tiñen todo. Igual. El mismo sí. color. Es verdad. Che, ¿y vos que lo tuviste a Pablito en tu casa? Pero digamos. Se iba de farra todas las noches. Ah, sí. Que no se quiere echarle. Venía un cochecito así, un Fiat 600 y... Ah, sí, bueno, el Fiat 600. Che, ¿y pudiste ver quién manejaba? O... No, la verdad que no puede. Era un chico de pelo largo, así. Pelo largo. O chica, no sé. Hay que averiguar, ¿eh? Hay que averiguar, sí, a sí. ver quién... Por... Sí, a mí me han contado que andaba... digamos, recorriendo la noche de Escobar. Ah, mira. Así se dice. Así se comenta que andaban recorriendo la noche de Escobar. Por ahí, ¿eh? Así que me parece que por el lado de Escobar viene la cosa, yo no sé. Bueno, también se comentaba, daba vuelta un nombre, Jorge. Voy a preguntar, ¿eh? Hay que preguntar, hay que preguntar, vamos a investigar, habría que preguntar. El tema es que Charlie me parece que se va a calentar si se entera. Porque Charlie como que lo quería tener ahí, a él. Así que bueno, pero Charlie también ve lo que hace, la otra vez lo que hacía con el guardaespaldas. Es verdad. Por favor, todo el guardaespaldas, tiempo, ¿eh? El guardaespaldas traía una pistola. Una pistola bastante grande. Sí. Y Pablito la manoteaba cada rato. Pero era una cosa compulsiva, te digo. Claro, y vos sabés que las armas la carga el diablo. No sí, es cuestión sí. de ir agarrando. A manotear. Cualquier... Ya parezco Charlie como estoy hablando. O sea, bueno, sí. Las cosas la que verdad, hablo, la verdad que no me quiero meter. Te estás mimetizando. En esos menesteres. Bueno, nada más vamos a tener. Bueno, y vamos a tener música que ustedes envían. Música que ustedes envían, ¿cómo? ¿Entrando a dónde, Anto? A www.delvisoscultura.com.ar/radio. Barra radio, exacto. Y entonces ahí va a haber un formulario donde ustedes pueden cargar sus datos y pueden guardar los MP3. O nos mandan datos y dicen, no sé cómo carajo mandar los MP3. Y nosotros nos comunicamos enseguida. Le damos una ayuda. El servicio técnico de Patas para Arriba se va a comunicar con usted y le va a dar una ayuda a ver cómo poder subir o dónde poder servir los temas para que nosotros los pasemos acá en la radio. Porque este año queremos programar la música. Tenemos intenciones de programar la música de nuestro programa con sus temas, con los temas de ustedes. Así que bueno, se viene muy bonito el programa de hoy. Sí. Yo ya estoy cansado desde ahora, pero bueno. Hay que aguantar, sí, la verdad que sí. Mientras tanto, las cosas que uno tiene que aguantar. Las cosas que hay que aguantar acá. Estamos esperando, acuérdense, a los chicos con los tapones de punta. Y ustedes, por supuesto, pueden entrar a nuestro blog. Es muy importante que entren a nuestro blog. Es importante para nosotros, en realidad. Y nos dejen un mensaje y nos dejen la crítica de nuestro programa. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Le pareció que era un bodrio? Pero que lo digan. Porque si no, nosotros creemos que somos perfectos, que el programa está saliendo espectacular. Nos la creemos. Y nada que ver, así que chicos, tal vez no somos tan maravillosos como queremos ser. Así que bueno, vamos a tener un buen programa, me parece, no sé, lo presiento. Hay una buena vibra acá, ¿no? Hay como una buena vibra, ¿no? Hay como una buena vibra, sí. El sábado anterior estuve actuando, le agradezco a toda la gente que fue al Espacio Círculo, se llenó, la verdad. ¿Sí? Que se llenó Espacio el Círculo. Agradezco a toda la gente, a Anto, vos que fuiste, a Gus también fue, acá Matías. Espectacular. No, fue espectacular. La parte en que vino la policía hay mucho. Ahí se pudrió un poco, ¿no? Pero bueno, fue. Bueno. Bueno, pero le di acción. Fue por vos, boludo. O sea, ¿cómo vas a llevar lo que llevas? La verdad, Sos vicioso. Pero bueno, agradezco a todos y a toda la gente que estuvo yendo el sábado pasado en Espacio del Círculo en nuestro Radio Acústico 4. Y acuérdense que mañana viene el Radio Acústico 5 con algunas bandas que ya ahora no me acuerdo. Pero seguramente importantes que van a estar entonces en el día de mañana a las 9 de la noche en Espacio del Círculo. Y me cansé y me voy a servir un vaso de agua, Anto, porque no voy más de la garganta. Está bien. We'll be right back. No entendemos. Si el dueño de un pub o bar gana con la presentación de una banda alrededor de 2.500 pesos por noche, ¿por qué se le cobra a cada banda aproximadamente 500 pesos teniendo además que vender entradas? Patas para arriba. Nunca entendiendo nada. Seguimos aquí en Patas para Arriba, en la 91.9 FM Country. Repito, es raro no tener retorno, Anto, ¿no? Bueno, pero no es imposible. Bueno, llegó un momento de decir la verdad. ¿Qué? No, lo decimos no, en el próximo bloque. No, basta. No quiero decir la verdad. Bueno, gente, en otros programas ustedes se pueden comunicar al 492-869. En el programa de hoy no, porque no anda el teléfono. Así que la gente de cooperativa... Ah, no es problema de cooperativa. No pagamos. Nos cortaron el teléfono. Ay, por favor. Nos cortaron el teléfono porque no pagamos. Bueno, podemos hacer una vaquita después, así podemos... Siempre lo mismo, ¿eh? Vivimos haciendo vaquitas, ¿no? Es verdad. Es verdad. Los cinco mimos. Lo tengo que decir pero a la sí gente. Que sí, bueno, comimos una regia pizza que acá lo... El asistente, unas regias. Unas regias. Pizza. Eso es de viejo, ¿no? Regia. Sí. ¿Me pueden enseñar a hablar, cara, hablar joven? ¿Cómo estamos con las palabras? Me tiró dos o estoy tres. Enrique el Antiguo. Sí. ¡A comerla! Eso sí, es está cierto. Full, está full de sí, la verdad que sí. Sigo mal con la de la garganta, así que disculpen. Sí, no, cuando yo me alejo así, hablen, así no queda baches. Claro, sí, yo entiendo. Cuando vos estás con el vasito en la mano, yo tengo que hablar. Exacto. Así, ¿no? Exacto. Lo que sí pueden hacer es ingresar a nuestro blog www.delvisoscultura.com.ar/radio. Ahí van a poder estar escuchando audios de programas anteriores, menos el programa que estuvo, el programa anterior donde tuvieron aliento de perro. No por ellos. No, claro que no. Digan que sí. No es por eso, sino que no se pudo grabar y la partecita que quedó grabada está muy saturada, así que no se puede escuchar, pero bueno, en algún momento los vamos a invitar de nuevo, vamos a recrear el programa. No, ¿así? ¿De serio? ¿Se animan? Somos masoquistas. Somos ¿de serio, bros? Nah, le mandamos un saludo muy grande, la verdad que nos divertimos bastante, fueron muy buena onda, a veces demasiado buena onda, pero bueno. Mucho cariño. Mucho cariño, hubo mucho cariño en ese programa, la verdad que la pasamos muy bien. Charlie quedó medio... ¿Enamorado? No. ¿Traumado? No. El corazón de Charlie... El corazón de Charlie le pertenece a un tal Lautaro, que es su amor, el amor de su vida. Y si no, Fabricio, que es como el touch and go. El amor platónico, porque no creo que pase nada entre ¿con ellos? ¿Con Fabri? No sé, ¿sabes que no sé? A veces pienso que no, pero... A veces que sí. Habla demasiado de Fabri, además hablan por teléfono. Habla mucho por teléfono con Fabricio. Ay, le voy a preguntar, ¿eh? Ahora me está causando. En tu casa. Yo lo escucho, claro, porque la habitación de Charlie está al lado de la mía. Entonces yo estoy escuchando que habla con Fabricio. Pero Charlie es mi amigo, así que me tiene que contar. Y qué sé yo, bueno, vos preguntale, vos fijate lo que está haciendo tu amigo. Todos tienen secretos. Es verdad, y Charlie tiene muchos secretos. Sí, pero no es de guardarlos, ese es el no, tema. No, ese es el tema, él dice todo, ¿eh? Ya están completos los chicos de... Con los tapones de punta. Tengo un problema enorme con respecto a... Siempre fue esa cosa. Sí. En el programa anterior dije los tacones de punta. Charlie me dice, no son los tampones de puta. es otra banda que va a Poroto Bailar. ¿Y tocaron en Poroto Bailar alguna vez? No tocaron. Tienen no que sabe tocar lo que se pierde. No sabe lo que se pierde. Pablito me quería llevar ahí. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, Pablito está full. Claro, cuando tocaban los Bananas Band. Claro. Pero tenés que ir, está bueno. Está yo bueno. Voy con Charlie. Yo, a mí no me quieren llevar ellos, no sé por qué. No, pero porque bueno. Vos sos reactiva, por eso no te queremos llevar. Bueno, pero Severman y... No, sos reactiva. Vos no sabés cómo bailo yo. Ah, ¿sí? No te creo. Me subo arriba de los Baffles. Es un nombre viejo también, ¿eh? Sí, pero es menos viejo que lo que venís diciendo. Bueno, vamos mejorando. Vamos un momento. No, lo que pasa es que siempre me dijeron, parecés más de lo que tenés. No parezco 24, en serio, ¿no? No sé, vas a tener que hacer mérito para ir a Poroto Bailable. Es verdad. ¿Nos pegamos una leída? Dale. ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pegate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? Jejeje. ¿Qué estás diciendo? Se está escuchando todo, ¿no? Ay, pero lo que pasa es que yo ahora... Están ahí con secretitos con Matías, Anto, le estoy diciendo. Y estamos organizando porque nuestros productores que deberían estar acá, ellos preparan todo. Lucy Luna, le mandamos un saludo muy grande a Lucy Luna y Diego Ugalde. Yo, a mí me parece, en primer lugar, que son pareja. ¿Vos decís? Estoy seguro porque... ¿Pero ella tiene una pinta histérica? Disculpame, tiene una pinta de loca, más que histérica. Fuiste muy buena con respecto a eso. Y él no se queda atrás, ¿eh? Ojo. No sé. Pero bueno, le mandamos un saludo muy grande y también le mandamos un saludo muy grande a nuestros locutores, a Pequeño Alex y a... Ay, sí, totalmente. Pequeño Alex. Mandamos un beso que muy pronto van a tener, que ya se los voy adelantando, si están escuchando el programa, que muy pronto van a tener que venir a grabar el segundo radioteatro... Que creo que es la historia de amor del Romeo y la Julieta. Parece que una gran historia de amor centenaria, ¿eh? ¿Qué estabas por decir? Me frené. De repente es como que hablo y me doy cuenta que no lo tengo que decir. No lo digo. Sí, acá se puede decir todo. Se puede decir todo. Pasa. Otra vez largué esta cosa que no tenía que decir. ¿Qué? Me perdí. Nada. ¿Qué dijo? Estoy como en esos días que digo cosas que no tengo que decir. ¿Estamos grabando el programa? Así que después vamos a revisar. Vamos a revisar a ver qué es lo que dijo. Es que toman todo para el doble sentido. Y yo no lo digo con mala intención. Claro, está bien. Nos pegamos una buena leída y hoy, la leída de hoy va a ser sobre historias de fantasmas, historias misteriosas, historias. Me encantan de esas. Espeluznantes. De Buenos Aires. Por ahora va a ser de Buenos Aires. Después vamos a estar buscando. Debe haber historias así de fantasmas en Del Viso, en Tortuguitas. En Del Viso, seguramente. En Del Viso hay muchos fantasmas. Muchos fantasmas que habitan lugares de cultura. Casas de cultura. Pero bueno, ahora nos vamos a referir a Buenos Aires nada más. Claro que sí. ¿Hay fantasmas acá en la radio? ¿Gusti? Gusti, te hablo. ¿Ves? Gusti. Tanto tiempo de estar con Charlie. Gusti. No, ahora me van a pasar a cargar esto, boludo. Sabes cómo te vamos a gastar, ¿no? Lo que pasa es tanto tiempo de estar con Charlie me sale el. Cae en mí. Ah, bueno. ¿Hay fantasmas acá en la radio? No sabemos, ¿no? Debe haber. Sí, hay un fantasma que tiene nombre de rana. ¿Cómo? De rana. ¿Cuántas ranas famosas hay, Gustavo? Una sola. Y bueno, hay fantasmas. Dicen que por las noches. Ah, bueno, acá toda la gente se interna, queda sin claro, entender. La gente no sabe. Bueno, es que antes se come, un día lo vamos a contar. Antes había un operador que hacía de las suyas y fue asesinado. Fue asesinado en esta misma radio operando. Había un programa que se llamaba Lado A o Lado B, no me acuerdo. Y bueno, en pleno aire se fue asesinado. Yo le cuento a la gente porque la gente no ve. Veo la cara de Gustavo, que está conmocionado por lo que se está contando. Y sí, porque lo quería mucho. Bueno, empezamos, chicos, porque al final nos queremos poner misteriosos y empezamos a pelotudear. Y no nos podemos llegar a poner misteriosos nunca. Vos también estás hablando conmigo, ¿qué esperás? Vamos a ponernos otra vez misteriosos, ¿dale? Dale. Dice, desprecio más allá de la muerte. Empiezo yo, perdón, yo de una me mando. La primera, porque no, es medio difícil algunas palabras, entonces no la digo la primera. Ah, ¿ya habían armado quién leía cada una? No, más o menos habíamos organizado. Estamos armando una y una para que... No, porque el primero... Bueno, empiezo con el primero, no importa. No. Estamos produciendo al aire, está buenísimo. Como quieras. Bueno, al final, me voy y no leo nada. Como quieras, querido Har. Dale, pelotudo. Charlie es mi karma, ¿eh? Dale. Pero ese separador de otro programa, ¿sí? El aspecto de otro. Nos robamos todo, ¿no? Ya está altura. Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco. Es el lugar más encantado de Buenos Aires. El edificio. Me dijeron que empiece de ahí, chicos. Me rita, les digo, chicos. Les voy a contar. Bueno, empiezo por el segundo. Dale, pelotudo. Podemos organizar un poquito. En silencio, ¿sí? Chicos, estamos saliendo en vivo, no podemos arreglar. Pues bueno, chao. Desprecio más allá de la muerte, dice. No los unía el amor, sino el desprecio. El mausoleo de Tiburcia Domínguez y su marido, Salvador María de Carril, uno de los promotores del fusilamiento de Dorrego, gobernador de San Juan y compañero de fórmula del general Urquiza, es una evocación para la posterioridad de sus devanencias conyugales. El suyo fue un matrimonio silencioso. No se dijeron la palabra durante 30 años. No era indiferencia, sino odio. De ese ser tan pertinaz que incluso trasciende la muerte. Y para que ninguno de los dos lo olvidara, la viuda dejó constancia testamentaria de su voluntad. Sus esculturas debían darse mutuamente la espalda. Ella con gesto adusto, incómoda en un busto, y él confortable en un sillón, dirigiendo la mirada en sentido opuesto. Perpetuaron así su odio conyugal post-mortem. Ahora, Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco. Es el lugar más encantado de Buenos Aires. El edificio, de estilo neocolonial, se construye en 1920 y funciona como museo desde 1937. Las impresionantes colecciones de platería de Potosí, las hieráticas figuras jesuitas, los retratos de difunto, en especial el de María Luisa Lacas de Suárez, espeluznante, y las secciones de arte decorativo peruano son inquietantes de por sí. Todo se confabula para darle un aire bellamente siniestro, y sus fantasmas tienen procedencias diversas. En el siglo XVII, el solar estaba ocupado por una compañía importadora de esclavos que, encerrados y desesperados, invocaban a sus ancestros. Más tarde, todos, los espíritus de los esclavos, muertos y sus deidades, eligieron el museo como lugar de residencia. Se cree que vagan por allí espíritus desorientados de ingleses. Cuando se trasladó el cementerio de los ingleses disidentes que ocupaba el terreno sobre la calle Cerrito, solo se llevaron las lápidas. También puede que los fantasmas sean los dueños de los objetos que integran las colecciones de arte decorativo, como sea Oliverio Girondo y su esposa Nora Lange, que vivían al lado del museo. Veían aparecidos y él, siempre supersticioso, Manuel Mujica Lainez, creyó entrar en un contacto con alguno de ellos. La nieta del emperador. En 1847 arribó a la Argentina el conde Alexander Walewski, hijo de un amante del emperador Napoleón. A los días de llegar, su esposa dio a luz a la débil y enferma niña Isabel Elvira Walewski. Rosas ordenó que fuese atendida por los mejores médicos, pero los esfuerzos resultaron inútiles. A los pocos días, la niña falleció y fue enterrada en aquel cementerio mientras que su familia volvió a Francia. Luego de la reforma de 1880, se creyó que Isabel se había perdido, pero gracias a los archivos se la pudo encontrar y ahora la niña descansa en la tumba de su madrina, Mariquita Sánchez de Thompson, aunque no hay ninguna placa que lo recuerde. Algunos cuidadores comentan que ciertas noches puede oírse el llanto de un bebé proveniente de esa tumba, y algunos se atreven a contar que si uno es lo suficientemente valiente como para acercarse, podrá ver a la pequeña Isabel llorando en brazos de su madrina. Belek, el vampiro de Buenos Aires. Se trata de uno de los relatos más fascinantes del libro Buenos Aires en leyenda. Tiene como protagonista a Belek, un enano que llegó a Buenos Aires con el Circo de los Ares a fines de los años 70. Belek, que procedía de la zona de los Cárpatos como el conde Drácula, fue expulsado después que el dueño del circo, Boris Lov, el hombre Val y la mujer barbuda, lo encontraran prendido al cuello de Vera, un monotití. Pero el mito de Belek, el enano vampiro, apenas comienza aquí. El verdadero horror se desató cuando se refugió en una casa semiabandonada del Bajo Flores, y los gatos del barrio comenzaron a desaparecer misteriosamente. La leyenda cuenta que la gente protegió sus casas con ristras de ajo y todos llevaban crucifijos por miedo a sus ataques. Una noche de invierno, los hombres del barrio cazaron al enano vampiro con la red de un arco de fútbol cerca de la estación Flores, pero se les escapó. Aseguran que aún vive en el cementerio de Flores y sigue haciendo las suyas. Pues bien, parece que varias personas en diferentes puntos de Buenos Aires, como Palermo, Puerto Madero y Bariloche, aseguran haber visto aterrorizar a la figura de un enano moverse increíblemente rápido entre las sombras, huyendo al ser sorprendido o advertir presencia alguna, dejando tras de sí el cadáver de algún animal callejero. Incluso, en uno de los casos, viéndose acorralado, llegó a morder a uno de los testigos. ¿Continúa quizás Belek deambulando por las calles bulliciosas de la noche de Buenos Aires? María García Belloso. La de Belloso es quizás la muerte más joven, Falleció a los 15 años de leucemia en 1925. A ella se le atribuye también el nombre de la Dama de Blanco y la leyenda urbana más conocida del mundo. La chica sale a bailar, conoce un joven que se siente muy atraído por ella y se gusta mucho. Él le presta la chaqueta para paliar el frío y ella lo mancha de café. El chico le deja la chaqueta con la promesa de ir a buscarla después, usando un viejo truco para volver a verla. Y al acudir a su casa para recuperar su prenda, la madre de Luz le informa que su hija está muerta y enterrada en la Recoleta. El joven no solo encuentra la tumba, sino que para su espanto ve sobre el féretro su chaqueta manchada de café. Versiones cuentan que el chico enloquece y otras que sale despavorido y horrorizado por la traumática imagen. Algunas alternativas a la historia prescinden la parte de la visita a la madre y dicen que una vez terminado el encuentro, la joven se dirige directamente al cementerio después de terminar la noche, momento en que el muchacho se da cuenta que es un espectro, después de seguirle y comprobar con sus ojos que la chica se funde entre las bóvedas. La tumba de Luz María la representa durmiendo y se dice que su madre durmió allí a su lado por un tiempo, que fueron los primeros momentos después de morir. La Casa de la Palmera. Esta casa, que aún existe en Riobamba al 100, guarda una historia que inspiró a Julio Cortázar para su relato Casa Tomada. La propiedad, que fue de los Galcerán, se ubica muy cerca del Congreso Nacional y debe de su nombre a la palmera del jardín frontal. En este sitio vivió doña Catalina Espinosa de Galcerán, con sus hijos, varones y su única hija, Elisa. La leyenda dice que los varones eran profesionales, deportistas y mujeriegos, lo cual trastornaba mucho a su hermana. A medida que sus hermanos iban falleciendo de manera misteriosa, Elisa clausuraba una a una sus habitaciones. Así lo realizó con las 9 habitaciones hasta que solo quedó el sótano, donde la encontraron muerta. Había tomado el mismo veneno que utilizó para con sus hermanos. Los vecinos hablan de puertas que cierran solas y de un malestar que ataca a los hombres que visitan el lugar. En 1992, Elisa murió y la casa quedó abandonada hasta que en 1997 abrió una escuela primaria. Paradójicamente, la escuela se llama Puertas Abiertas. Y esto fue todo. Quedaron varios relatos más, pero bueno, si no se nos lo va a alcanzar el programa. De historias que... Muy buenas, pero que además, no sé si son verdaderas, pero hay gente que sí realmente cree en esas historias. Sí. Hay una que a mí me fascina y cada vez que paso por ahí quiero corroborar la existencia de esa leyenda, que tiene que ver con esa estación abandonada que hay entre Pasco y Alberdi, en la línea A de subte. Dicen que si vos tomás el último subte de las 11 casi, 11 menos y pico, cuando pasás por esa zona se ven dos figuras, dos empleados de mantenimiento de las vías, pero con ropa de principio de siglo, que aparentemente, bueno, son fantasmas de dos justamente empleados del subte que murieron cuando recién se iniciaba la línea. He visto, he observado, a pesar de que, wow, a veces no creo, digo, no creo, pero me veo tentado de mirar a ver si existe ese fantasma que te mira fijo hasta que el tren pasa. Y bueno, es esa frase, viste, que dice que... Creer o reventar. Y es así. Qué sé yo, no sé. ¿Alguna vez vieron un fantasma? Yo en mi pieza tengo un nene, así dicen. Me pasó que... me quedo quieto, totalmente quieto en la cama, y estoy totalmente consciente de que estoy quieto y siento que hay alguien atrás. Como mi vieja hace un tiempo pasó y vio y me dijo, te voy a decir algo pero no te vas a asustar, no sé qué. Y me dijo que vio un nenito chiquito, uno rubio, acurrucado en la esquina de mi pieza. Y bueno... ¿Y vos lo viste? Yo lo vi una vez, sí. Y después sentí la presencia. Sentí la presencia de... Lo siento. Y bueno, mi vieja ahí fue un vidente, no sé qué, sí. Y le dijo que era un nene que estaba ahí, pero que no era malo, que mientras no lo jodían, que no pasaba ¿Y nada. ¿Y sigue ahí? Y no sé, yo no tuve más así cosas. Y esa noche que mi vieja dijo así, le dijo a un par de gente que vio un nene en mi pieza, uh-huh, esa noche me pasó eso. Así que yo digo, es creer o reventar, por eso, qué sé yo. Y hay varias historias. Todos tienen alguna historia siempre. Podríamos hacer un programa especial de... Que manden. Por supuesto, claro. Es verdad, me diste el pie. La gente puede mandar historias a nuestro blog. ¿Te acordás cuál es? www.delvisoscultura.com.ar/radio. Muy bien. Ahí se pueden, entonces, pueden mandar sus historias, ya sea de fantasmas u otras historias que escriban o que pueden, claro, o que pueden recomendar y demás para nuestra sección Pegate una leída. Me quedó un poco de miedo. Oh, sí, la verdad. Me da un poquito de cagas. Ahora viene Charlie, ¿sí? Sí, me da a currucar, ¿no? Ven, acuéstate conmigo una vez más, soledad. Quiero dormir en tus brazos hasta que haya libertad. Quiero vivir el momento si es que estás acostumbrada a vivir la circunstancia de mi sociedad cada mañana. Que estaba drogado la otra vez, no comprendía nada de lo que me hacía bien, y ahora despierto en este puto amanecer. Y al vivir cada momento en tempestad que me involucra cada vez más, al no ser tan vulnerable al recibir todas tus culpas. Siempre veían lo malo de mí, ahora tú lo entiendes, sabes, siempre he sido así. Y ahora lo entiendo, sé muy bien que arrepentido estoy de confiarme como siempre. Y ahora ves la realidad, estando de mi lado, sientes miedo y no quiero que me entiendas. Volverás, yo no lo sé, y no quiero que me entiendas. Volverás, yo no lo sé. Y no quiero que me entiendas, volverás, yo no lo sé. Y no quiero que me entiendas, volverás, yo no lo sé. Y no quiero. ¿Sabías que la policía no puede pegarte? Que si lo hace, está cometiendo un delito. Si sufrís violencia policial, tenés que hacer la denuncia en una fiscalía. Patas para arriba. Son tus derechos. Defendelos. Continuamos entonces con Patas para Arriba. Programa número 17 ya, Anto. Me venís contando, es increíble. Lo cuento. ¿Llegaremos, che, a los...? No, es el 17. ¿Qué pasa? La desgracia. No, yo no creo en eso. ¿No? Creo en fantasmas, pero no en eso. Por eso pasó esto. Por eso pasa esto. Bueno, gente, acuérdense de entrar a nuestro blog, entonces www.delvisocultura.com.ar/radio. Acuérdense que hoy van a estar viniendo los chicos de... Con los tapones de punta. Muy bien. En un ratito nomás. Y ahora me dijeron que ya están viniendo los conductores de Mundo Triste. Mirá cómo se vienen vestidos. Se están cagando a palo, boludo. Aparte siempre con esa flor en la cabeza, sí. Qué horror. ¿Cómo se llama? ¿Averiguaste cómo se llama la chica? No, ni le voy a preguntar. Me parece que se llama Carolina y el segundo nombre no me acuerdo. Carolina Patricia. Muy bien, Gus, está en todo. Carolina Patricia. Anto. ¿Qué? Me parece que este es el... Top 5 de la televisión argentina. No, para. Córrete. Yo, me toca a mí. Mundo triste y bizarro. O cuando hubiéramos preferido ser extraterrestres. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido. Esto es Mundo Triste y Bizarro. Hola, Carolina Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos Antonio. Estoy muy bien, pero ¿por qué estás mirando mucho al periodista nuevo? No me gusta eso. Ay, pues él me mira a mí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Al final nunca nos hemos presentado. Dios no me ha permitido decir mi nombre. Ay, pero tenemos que decir algo. Otras cosas. Soy el pastor. El pastor, bueno, muy bien, nombre pedorro, pero bueno, no importa. Carolina, ya deja, pues te puedes alejar un poco del pastor. Ay, deja. Flor de puta, me sale. Bueno, llegamos a la primera. Vamos a leer la primera información en esto. ¿No se puede subir un poco la cortina, señor operador? No, bueno, por ahí es el retorno, lo no que puede sea. No puede nada puede, Carlos Antonio, nada. Es que si yo no escucho bien, no puedo hablar, basta. Nada ya. Puede. Al final no me dejas trabajar, mujer. Me tendría que haber ido a la otra radio. Claro. Por lo menos veía cosas más lindas. ¿Qué quiere decir? Le explotó un pucho en la cara y dejó el vicio. El insólito episodio se dio en Indonesia cuando Andy Susanto, un guardia de 31 años, circulaba por su moto por Yakarta y se le dio por encender un cigarrillo de la marca Class 1000. En eso, al poner la cerilla en la punta del puro ¡pum! Este explotó repentinamente, le produjo serias heridas en la boca, dañó su casco y le voló 6 dientes, según contó el hombre. El cigarro cohete generó un interrogante que aún no tiene respuesta. ¿Cuál era el contenido explosivo que contenía el puro? Finalmente, Susanto, entre el dolor del accidente y en un rapto de lucidez, decidió dejar de fumar. La policía abrió una investigación para determinar la composición del cigarrillo, en tanto, Susanto decidió dejar de fumar. Eso deberías dejar tú, ya con el olor a cigarrillo. No tengo ni ganas de tocarte siquiera. Estoy esperando que explotes. Eso quisieras, ¿no? Para llevarte... Eso quisiera, Carlos Antonio. ¿Por qué no te vas con la bruja de tu madre? Actor colapsa bebiendo vodka real. Un actor fue enviado al hospital luego de haber bebido cantidades industriales de vodka interpretando un borracho. Para dar una interpretación convincente de un ruso borracho, Mark Schulze, de 36 años, bebió enfrente de su audiencia un trago detrás del otro. A medida que la obra avanzaba, los asistentes empezaron a notar que su actuación era demasiado convincente. Cuando dejó de recordar sus líneas y se quedaba congelado mirando al vacío durante largos minutos, el realismo fue demasiado. Los productores, en una actitud de solidaria preocupación por la persona de Mark, exigieron que de ahora en más las botellas de vodka utilizadas en la obra solo contengan agua. Uno de los asistentes relató que se tornó en una actuación muy realista y excelente. Me maravilló lo bien que hacía de un borracho tamaleante y cómo arrastraba sus palabras. Pero luego empezó a olvidar sus líneas y de repente se desmayó. ¿Ser o no ser un auténtico ebrio? Esa es la cuestión. Eso es lo que haces tú todo el tiempo. ¡Eso lo haces tú! ¡Eso lo haces tú todo el tiempo! ¡Estás tomando! ¡Carlos Antonio! ¡Te tomas hasta el agua de los floreros! ¡Tú eres el borracho! Esta es la mía. bendice celulares y notebooks. Un sacerdote amigo atrae a los amantes de la tecnología a su iglesia bendiciendo celulares y notebooks. Eso es bueno. El reverendo David Barrot, gran amigo de la iglesia San Lauren Cherry, cree que la gracia de Dios puede lugar de muy diferentes formas. Estos aparatos electrónicos de última generación son la tecnología con la que trabajamos diariamente y deberíamos bendecirla, hermano. El reverendo, en una práctica que sobresale su heterodoxia, junta las computadoras PAMS y teléfonos sobre el altar y reza por ellos. Él espera, haciendo que la iglesia se haya ubicada en el distrito financiero de Londres, que sea benéfico y relevante para los creyentes de la zona. Parrot agregó que los feligreses son bienvenidos a dejar sus celulares para la bendición, siempre que cuando lo hayan dejado en modo silencioso. Al final los religiosos están cada vez más locos. Por pues eso se dedican a hacer... Tú estás loco, tú estás loco. Ah, mira quién habla. Loco como una cabra. Y loco como tu madre. Loco como tú. Se despertó en su propia autopsia. Una vez, yo creí que tu madre estaba muerta y la estaba enterrando. Y la moja de puta me rompió, me arañó todo el cajón y salió. Eres un malvado, Carlos Antonio. Si hay un lugar en el que usted no desearía despertar, es en la morgue judicial. Y menos intentan establecer la causa de su muerte. Manás Dedo, de 44 años de edad, sufrió lesiones después de haber sido atropellado la noche de Navidad en el estado de Orissa, al este de India. Los doctores le declararon muerto al no encontrarle sino vital. Fue una verdadera sorpresa para todo el personal del hospital y para su familia cuando despertó. Lo peor del caso fue que su súbita vuelta a la vida se produjo cuando el médico forense estaba empezando la autopsia. Actualmente Mana se recupera en un hospital de la ciudad vecina de Cuttack. Se espera que pueda volver a su casa en una semana. Hoy un antecedente en este caso en Venezuela, ahí en nuestro país, cuando los doctores cortaron, bueno, más o menos, cuando cortaron a Carlos Camejo para hacerle una autopsia, vieron que sangraba, cosa que los muertos no tienen el pudor, tienen el pudor de evitar. Y cuando la esposa llegó para reconocer el cadáver del hombre, estaba reanimado. ¿Te das cuenta que el Antonio se hacía el muertito como tú? ¡Yo no me hago muertito! ¡Tú te haces el muertito! ¿Y cómo va a revivir? ¡Mira lo que sos! ¡Sos un escracho! Ja, apenas te tú. Ves, pero claro que se duerme, se muere, se quiere suicidar. ¡Eres un desgraciado, Carlos Antonio! ¡Eres una frígida! Hizo un regalo con 55.000 kilos de caca, ¿escuchaste, no? Un granjero de Iowa le regaló a su esposo un gigantesco cartel que dice: ¡Feliz cumpleaños! Hecho con 55.000 kilos de estiércol. Carol y Dick Claims viven en una granja de Squealer, Iowa, Estados Unidos. Este año, para el cumpleaños de su mujer, Dick usó creatividad y 55 toneladas de estiércol. Con toda esa caca, el hombre escribió sobre la nieve un inmenso y maloliente mensaje de amor. Como la zona en esta época estaba totalmente cubierta de nieve, al parecer el estiércol era muy buena opción para escribir en el suelo. No fue difícil, creo que cualquier estiércol hubiera estado bien, pero este es bueno, suave y tibio, y funciona perfecto porque derritió la nieve. El cartel puntualmente dice: ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! Solo que abreviado. Carol explicó que el cumpleaños de Dick es en mayo y ya está pensando cómo igualar semejante regalo. ¡Claro! Como el que tú me haces, una mierda. ¡Claro! No, yo no te hago ningún regalo. Cuando yo tapo el baño, lo que te estoy diciendo es que te amo, tonta. ¡Que eres te quiero! ¡Eres un asqueroso! ¡Por eso! Y vos me estás me cagas a pedo. ¡Siempre no. una mierda! Y bueno, ¿qué quieres que haga? Yo te amo con mucha fuerza. Un cortado para el pinchado. Un hombre con un cuchillo de 15 centímetros clavado en el pecho entró a un bar y pidió un café. Un señor de 52 años entró a un restaurante de Warren, Michigan, Estados Unidos, y pidió un café. Le explicó al mozo que estaba esperando la ambulancia. Según explicó después la policía, el hombre llamó al 911 explicando que había sido apuñalado y caminó un kilómetro y medio para esperar en el restaurante. Al parecer, se negó a entregarle el dinero a un asaltante. George Mirdita, empleado del local, contó que los clientes se espantaron. ¿Cómo se llamó? George Mirdita. Claro, hace regalos como tú. Son todos amigos. Sigo. Entró con algo clavado en el tórax, se sentó, pidió un café y le dio conversación al tipo que estaba junto a él. Mirdita. ¿A quién le dio conversación? Al tipo que estaba junto a él. Mirdita. agregó que el hombre estuvo calmado todo el tiempo y jamás se quejó de ningún dolor. La policía, asimismo, aseguró que el señor iba a estar bien y que aún no habían hallado al atacante. ¡Silencio! ¡Esto es el noticiero serio! Disculpe, disculpe. Mira, no era una fuga de gas. Era un flat. Un cerdo flatulento activó con sus escatológicas emanaciones una alarma que previene la fuga de gas. En Victoria, Australia, los coches bomba y que ese bombero se lanzaron con... Así no. Eres un flatulento. No soy yo. Eres tú. No soy yo. Pues eres tú, yo te conozco. Es el chancho. Qué olorcito que hay acá. En Victoria, Australia, dos coches bomba y 15 bomberos se lanzaron a la oscuridad para intentar detectar la ubicación de la fuga de gas que se había activado la alarma. Cuando llegamos a la propiedad sentimos un olor muy penetrante. No nos tomó demasiado tiempo para darnos cuenta porque podíamos oler y escuchar la procedencia de las emanaciones. Explicaron el jefe de bomberos, Peter Harkin. La cerdita estaba muy emocionada de ver aparecer tantas personas, así que gritó y se tiró pedo. Y gritó más y se tiró más pedo. La chancha de 120 kilos en la tierra, en la tierna mascota de la familia, que se disculpó por la confusión. ¿Te das cuenta? Es una puerca como tú. Te digo que yo no me tiro pedo. ¡Puerco pedorro! Es el gato, es tu maldito gato que eres tú, Carlos Antonio, reconócelo. Sigo, larga la play de Zacatau. Una madre tuvo que llamar a la policía para lograr que su hijo se despegue de su consola de juegos. Ángela Mejía, finalmente, perdió los estribos cuando se despertó a las 2:30 de la mañana y encontró a su hijo de 14 años todavía prendido en su estación de videojuegos PlayStation. Supuestamente, se había ido a dormir muchas horas. Pero lo cierto es que sigilosamente se quedó jugando al Grand Theft Auto. ¿Qué quedó jugando? No puedo hablar, Carlos Antonio, no puedo hablar. Tú me has vuelto loca. El departamento de... ¿Por qué siempre tengo que leer las cosas en inglés? ¡Léelo tú, Carlos Antonio! Y porque te das cuenta que eres una idiota, no te da la cabeza. ¡A ti no te da la cabeza, Carlos Antonio! ¡A ti! Mis caricias la ponen. Ay, sí, es bueno, cierto. No te hagas el loco. No te hagas el loco. El pastor me ha curado. La voz te cura cualquiera porque eres una... ¡Eso eres perra! ¡Tú, Carlos Antonio! ¡Amor! ¡Eso eres tú! ¡Basta! ¡Ya estoy cansado! ¡A todo lado donde Val está mirando pasa el mozo y para que no nos cobre la cena, te acuestas con él! ¡Porque el mozo tiene algo que tú no tienes! ¿Qué es lo que tiene? ¡No lo puedo decir, Carlos Antonio! ¿Ves que dices, mío? ¿Por qué no te vas con tu madre y me dejas en paz? ¡Quédate tú! ¡Y me quedo solo en mi casa y me puedo tirar todos los pedos que yo quiera! ¡Sí, porque de verdad voy a morir con tu pedorrada! Y yo me tengo que bancar tu mal aliento a la mañana. ¿Qué te comes? Parece que te comes un gato muerto. ¡Ah! ¡Ese eres tú, Carlos Antonio! ¡Ese eres tú! ¡Tú! Vamos, vamos a casa. Patricia. Te llevo hoy. Ay, si me voy contigo. Me la llevo. Sí. ¿Te das cuenta que eres una turra? Esto ha sido, queridos amigos, mundo triste y bizarro. Nos vemos. ¡Eres una puta! ¡Tú eres un puto! Oh, No entendemos por qué en los medios se habla más de los menores que cometen delitos y no de los menores que viven en condiciones infrahumanas, sin alimento, vivienda digna y sin acceso a la salud y a la educación. Patas para arriba, nunca entendiendo nada. La verdad que bastante locos los conductores de Mundo Triste y Bizarro, ¿eh? Se agarraron los pelos. El brasileño, mira, les cuento, gente, les cuento. Ahora, terminó Mundo Triste y Bizarro, lo que ustedes también han escuchado. Carolina, Patricia, la agarraba de los pelos a Carlos Antonio. Y el brasileño le tocaba el culo a Carolina. La verdad que esto era una cosa, ya era cualquier cosa. Qué histérica que es esa mujer. Sí, la verdad. Bueno, ella no se queda atrás, ¿eh? ¿Será así, como dice? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos a remar un poquito este programa porque ahora sí llegaron nuestros invitados, los chicos de... Con los tapones de punta. Un aplauso muy grande para ellos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. En el estudio, como decimos siempre, en el estudio mayor de FM Country, en el estudio auditorium de FM Country. Bueno, vamos a estar compartiendo micrófonos, vamos a hacer lo posible, vamos a estar así coboteando. ¿Qué se dice esa palabra, no? Te llega a escuchar Charlie, hija. Diciendo esto es terrible, es mejor. Me tengo que callar hoy. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se quieren ir presentando? Dale, dale. Yo soy Pupi, el bajista y segundo voz de Costa Ponente. Recién no hablaba así, ¿eh? Hola. Estamos en la se radio. Se prendió aire y dijo hola. Hay que ser medio locutor para hablar en una radio, calculo. No, porque supuestamente es el programa que esta parte de la serie, así. Claro, tenemos que ser ¿ah, sí? Supuestamente, digamos. No, yo soy Ivancito. Y no soy batero y nada, no hago ni coros ni nada. Copado, no. Yo soy Daniel, toco la guitarra, canto, trato de cantar y toco la guitarra. Y estoy en la banda, ¿eh? Ah, no nos había quedado claro eso. Claro, estás en la banda. Claro, me tenía medio colgado. Ah, está bien. No, sí, sí. Estás en la banda, ¿no? Sí. No bien. Está tanto. ¿Y el señor está ahí? Lo encontramos. Es un grupo que encontramos por ahí. Lo encontramos en la estación. Y lo trajeron para la radio. Sí. ¿Son de levantar así gente y llevarlo? Sí, generalmente, si son gracias de otro género. Pero bueno, ya, si no había otra cosa. Sí. Se levantan y la tía. Nada, nuestro amigo Lean, que siempre nos hace el aguante. Vamos a dar un aplauso. Para Lean, que siempre está con nosotros. Es una mascota ya, Lean. Se fue al carajo. ¿Qué se lo tapones? No, mentira, soy. Voy a traerle un poco de doggy mañana. A ver, ¿cómo te llamás? Lean. ¿Querés sentarte acá al lado de Matías? No. Sentate, no te toco. Esta vez. Sí, bueno, yo sí, boludo. Sí. ¿Qué es eso de seguir a los chicos? A ver. No, te cuento la historia. Me cruzaron en la calle a Dani, me dijo, loco, vamos. No, tengo que ir a ver a mi novia. No, vamos. Bueno, ya fue, me llevaron. Esto es una denuncia, ¿eh? Yo no lo secuestré en ningún momento. Boludo, me sacaste los documentos, boludo. ¿Qué eran esas esposas, boludo? Me sacaste los documentos, que estuviera los documentos, boludo. Me parecía raro, pero yo no quería decir nada. Digo, sobre gusto. No, pero pasa que es medio masoquista. Está bien. Le cae. Es muy común verlo por la calle con esposas y demás, pues. Hace la de sumiso. Ahora cuando venga Charlie agárranse. Pero bueno. Otra que la milanga. Con toda la otra. O sea, hablando con respeto, seriamente. Sí, con respeto. Claro. Todo va, sobre todo, arriba base, de todo. A lo último. Tuviste suerte de cruzarme en la calle, ¿no? Ah, no sé. Yo no digo nada. Bueno, vamos a hablar de la banda. Bueno, no vamos sé, a hablar de la banda, es verdad. Vamos por la rama, me parece. Momento serio. Puso un poco de orden acá. No, lo quería escuchar un poquito porque la verdad la buena onda que tienen esos copados. Bueno, todas las bandas que vienen a nuestro programa, por suerte. No, repudio. Menos no repudio, la verdad que lo repudio fue para abajo, pero bueno. No, mentira. Tiene muy buena onda. Pero bueno, a ver chicos, primero yo siempre pregunto lo mismo, por eso es una pelotuda, dígame, es una pelotuda y no preguntes eso, pero ¿por qué se llaman como se llaman? Es una... Y tenemos una larga historia. En realidad nosotros tenemos una teoría de cómo nos llamamos. O sea, los tres nos gusta el fútbol. Los tres somos de Boca, nos gusta jugar a la pelota y a veces nos gusta poner los tapones de punta. Entonces, ¿cómo nos ponemos? Claro, que somos malísimos. Bueno, en un principio era como los jetes. La banda se llamaba en un principio como los jetes. Pero después como no, no puede ser, no. Vamos a poner otro nombre. Que se llame con los tapones de punta. Ahí está, y ahí quedó. ¿Así de una salió? De una, así como un sobrito. Estamos escatológicos. Y ya me quedé con lo de los pedos, entonces no puedo. Me están dando ganas de ir al baño ahora. Miren, chicos, que este el estudio auditorio no es chiquito. Hay ventilador. No, no tira tanto, de acá tanto tiene experiencia. Ah, bueno. Uy, los trapitos del sol. Bueno, ¿qué tocan? No. Digo, ¿qué música? ¿Qué tipo de música tocan? Ahora sí. Con respeto, pregunto, con respeto. Acabo de hablar el licenciado Pupi. A ver, licenciado. Bueno, resulta que. No, nosotros hacemos punk rock. Listo. Ni una palabra. Es así. ¿Qué va a querer? Es remador. Claro, pará. ¿Qué va a querer? Pan rock, loco. El punk rock es pan rock, es música. No, hacemos una mezcla: punk rock, ska, hardcore. Un poquito de todo. Estábamos pensando también poner un poquito de cumbia ahí. Unos cuales en el tema. Bien barrial, claro, algo así. ¿Ustedes de dónde son? De Maquinista Sabio. ¿Todos son de Maquinista Sabio? Todos. Los tres. Bueno, él tiene a Mayu en el corazón, pero está viviendo en Sabio, así que. Inmigró, sí. Es un inmigrante. Pero supuestamente legal. Legal. Y bueno. Puedes preguntar, Mati, si querés, ¿eh? O sea, el programa es tuyo. No, pará, pero. Algo de acá. No. Vos sabés la pregunta. Preguntas privadas, no, por favor. ¿Qué bandas las influyeron netamente así? Dama Gratti, Pie Chorro y. No. Luz Mala a full. Luz Mala. Dos Minutos, Prema en un principio. Y después bandas más. Ponele Casualties. Cada vez un poco más podrido, un poco más de. Más anarco, podríamos decir. Más y, político. Sí, bandas políticas escuchamos. En la banda no tratamos de hacer mucho tema político porque es algo que está todos los días. Es como que ya llena mucho. Claro, entonces tenemos que hacer temas. Lo vemos a diario. Claro, son lo nuestro apunta más o menos a pasar un fin de semana bien. Hablar de. Bueno, me cortaste. Dale. No, listo, bueno, te cabió. Ya me olvidé. Tratamos de hacer es pasar un buen fin de semana, hablando sobre el bar, el fútbol, estar borracho, pasarla con amigos y cosas así. ¿Ustedes componen la...? Por supuesto. ¿Quién? Los tres. Los tres lo hacemos. A la composición, digamos. Un trío, sí, copado. Muy bueno. Con respeto. ¿Y cómo es el proceso así de composición, de componer? Él trae una letra y la hacemos. Es todo así, hija, no pidas más obligación, trae la letra. Está remando la entrevista full. Hola, amigo, te traigo. Hace pan, la letra la trae y ya fue. Bueno, pues, o sea. Es que somos así simples. Bueno, no pero vuelta. Eso era el tema de composición, pero cuando uno va a pensar en la letra, qué sé yo, piensa en algo que le pasó a uno. Alguna tristeza, alguna alegría, algo que le pasó al compañero. Lo que nos pasa mal, bueno, a diario. Lo que, las cosas diarias y a veces no tan diarias que uno siempre va teniendo adentro y las saca, a veces las broncas también. Y las saca y las escribe y a veces sale algo lindo, a veces sale algo feo. Descarga veces... mucho escribir, es verdad. Descarga un montón. Bueno, a mí no. Otras cosas, pero bueno. Bueno, se descarga sentimentalmente, estoy diciendo. Claro, mentalmente. Ahí está la buena onda de. Te descarga mucho. Y sí. Hablando de descargar, nuestro amigo Ivancito también tiene algo que hablar sobre las letras. Claro, bueno, generalmente uno trae una letra y bueno, nos tenemos y. Bueno, si va a ser un hit o no. Y después, bueno, si va. Tranquilo, no te pongas nervioso, acá no hay cámaras, ¿eh? No te ven. Andás a ver. Ah, verdad. Mucho. ¿Te peinaste? ¿Para qué me puse esta ropa? ¿Para qué me puse ropa directamente? ¿Y ese zunga? Acá pueden que... Todos los que las bandas que vienen acá se quedan calzoncillos. En algún momento se quedan calzoncillos. Así que pueden. Sí. Sí, ella no mira. Es mentira. Sí que miré. Boxer no, un poquito más. ¿Trajeron la guitarra? Sí, trajimos una guitarra. ¿Y tienen ganas de tocar o la trajeron para pasearla? Sí, la verdad que las dos cosas. Acá, bueno, sí. Si no les molesta, podemos hacer una especie de... Nos encantaría. De recorte de música. Bueno, ¿con qué tema empezamos? ¿Y hace cuánto vienen tocando ustedes? Hace un año. ¿Y cómo el...? Justamente... El 24 de enero cumplimos un año. Hicimos la fiesta. Claro, hicimos la fecha esa por el... ¿Y qué, qué tal? ¿Cómo eso? ¿Cómo lo fue? Pero la verdad que muy bueno. Yo pensé que no iba a venir tanta gente, pero vino gente de Rosario. O sea, no por nosotros, obviamente, pero... vino gente de Rosario, gente de Lanús, Temperley, Catán. De González Catán, fue una banda de González Catán. De Belgrano. Estuvo muy bueno, sí, sí. Sí, la verdad es que... Y duró hasta tarde, hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana, pero porque nos rompieron las bolas. Si no, si seguía, no seguía, sí. Esa era la idea, que siga. Hasta que bueno, quedemos todos tirados en el suelo. No, mentira. Sí, es verdad. A veces queda gente tirando. Claro, un par largo. Sí, se quedaron un par. Uno durmiendo sobre un árbol. Un árbol que estaba inclinado, se quedó dormido así en el árbol inclinado. Hombre, uno que se durmió en medio de la vía, no lo viste. No, nada, pero yo lo dejé. Nada, un chiste negro. Cuac. Racista, boludo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, no. ¿Con qué tema van a empezar? Estamos debatiendo todavía. Bueno, este es un tema que habíamos escrito, fue nuestro primer tema. Vale. Que es... Vamos a ganar. Vamos a ganar. Es medio divertido, pero como no hay percusión ni nada, capaz que suene medio monótono, pero... No, hacemos palmas, ¿te va? ¿Las palmas? No. No. Bueno, la hago igual. Bueno, dale. Arrancamos, empieza medio de rock and roll. A ver eso, si me sale. Dale. Un, dos, tres, va. One, two. Vos tenés que decir, one, two, three, four. Yo te voy a decir, bueno, dale. Uno, dos, tres, muro. Los pibes de barrio. Oy, oy, oy, oy. Los alientos son todos giles, loco. Una dedicatoria especial. Viernes, sábado y domingo, oh, voy a donde vos estés. Hay que transpirar la camiseta y alentar al banco de madera. En la A, en la B, en la C o en la D. No me importa dónde estés, a donde sea te voy a alentar. No me importa nada, vamos a ganar. Los tapones de punta, te vamos a clavar. No me importa nada, vamos a ganar. Los tapones de punta, te vamos a clavar. ¡Hoy! Viernes, sábado y domingo, oh, voy a donde vos estés. Hay que transpirar la camiseta y alentar al banco de madera. En la B, en la C o en la D. No me importa dónde estés, a donde sea te voy a alentar. No me importa nada, vamos a ganar. Hoy los tapones de punta, le vamos a acabar. Hoy, hoy, no me importa nada. Vamos a ganar. No tapo de puta. Vamos a ganar. Por nada. No, no tapo de puta. Le vamos a ganar. Dale, todos juntos. No me importa nada. Vamos a ganar. Puta, le vamos a acabar. Vamos. Y bueno, ese fue el primer tema que hicimos. Deberías llamarse con otro nombre, porque bueno, no repite tanto, ¿no? Pero bueno. Ya pasó demasiado. Ya fue corta. Me cansa. Le recomendaron que no toque más la guitarra, pero estoy haciendo un esfuerzo bárbaro para... ¿Por qué te recomendaron eso? El doctor Truchetti fue. Claro. Dijo que no. ¿Y por qué le ven? ¿Será el mismo que le va a hacer el ADN a Pablito? Sí, debe ser, debe ser. Lo que me recomendó fue eso. Es muy recomendado el tipo ese, no sé por qué. A ver, claro, se ve la mano así. La gente no lo ve, los gestos. Claro, no lo ve, payaso. Tratá de explicar los gestos que hiciste, a ver. Bueno, primero es un gesto como de stop con la mano, pará. Después hago como, ¿qué onda? Cargame, así, ¿qué onda? Después hago como así, que no sé lo que significa. Como que como estás levantando una teta. Claro, exactamente. Simbólicamente, claro. Así. Una teta grande, parece. Ahora, ¿por qué yo? ¿Por qué hice ese gesto? Porque una vez nos reímos de eso y quedó. No sé, ¿por qué esto que hice una vez y quedó? Ah, ya sé por qué era. ¿Cuando estamos comiendo pizza fue? No, era por una persona. Dije, nada, pará, me agancho. De verdad. Oh. No entendemos nada, pero bueno. No, yo me acuerdo, interno. Así que imagínate. ¿Entendés? Ah, no. O sea, no te quiero quemar hoy, boludo. No, no es mi estilo, no es mi estilo. ¿En qué estamos? En que terminamos de hacer el tema. Ah, sí. Muy bueno, chicos, muy divertido, muy... Claro, tribunero. Así, cuando la gente se engancha con eso y empieza a decir la letra, a uno bueno. Le llega mucho el corazón. Está bueno ver a la gente que te canta el estribillito ese, está copado. Te pone contento, claro. Con ganas de seguir tocando. Claro, como que arman una fiesta, ¿no? Claro. Eso es lo bueno. Bueno, eso es lo que queremos hacer, armar una fiesta de fin de semana como tocamos y la que verdad que una se fiesta. Está dando. Y eso se está dando, claro. Por suerte. Hablando de tocar, ¿dónde tocan generalmente? ¿Dónde...? En bares, ¿por dónde pubs, ya bares, tocamos... pubs, plazas, Casa de la Cultura, ¿no? ¿Cuándo tocamos la Casa de la Cultura? Ah, biblioteca, te confundo. Siempre pasa lo mismo, ¿viste? Casa de la Cultura, ¿no? Claro, claro. ¿Cuándo? Claro. Sí, la Biblia. No, estamos en la Biblia del Cobar, tocamos... la primera vez fue en mi casa, sin micrófono, fue puro pulmón. Gritando a full. Hicimos como 50 veces el mismo tema, fue todo un y a la gente le gustó. Cover de Aliento. Así, esos son temas nuestros que nos robaron los de Aliento. Y... Ah, era así la cosa. Claro, eran temas nuestros, nos robaron, claro, los de Aliento de Perro. Que nos robaron. Y se hicieron conocidos con nuestros temas, pero bueno, lo dejamos porque son unos, claro, giles y. Va a quedarles bola. Nada, son unos grosos. La verdad que. Pará. Ni hablar. Le me acerca el micrófono, sí. Lo que pasa es que aprendió con Charlie estuvo explicando cómo agarrar el micrófono. Ah, y demás. Ah, mirá, claro, estuvo con Charlie de la voz, ¿no? Cuando lo se fue. Vi que entró a la. Hay un curso. Al, ¿no? Cuarto oscuro. Al cuarto oscuro con Charlie. No, no lo conozco. ¿Quién es Charlie? Ahora en un rato. No te hagas que lo viste. Que esta vez está sobrio. Te fuiste el carajo, boludo. Mentira, lo que vos sabés que yo te quiero. Ah, vale, yo nunca tomo. Obvio. Momento romántico, pero en patas para arriba. Es verdad, se está poniendo. Podemos bajar un poquito la luz también. Dale, la historia es buena, hace medio... mucho calor, me parece, claro, que se ya están todos en calzones. No, muy, pero... vos, Jarte, vos, sacaste vos, la zapatilla hoy. Sí, sí. En cualquier momento me saco la zapatilla. Che, ¿cómo fue esto de empezar a tocar? ¿Cuántos años tienes, principal? Pero te puedo decir, sí. ¿Cuántos años pensás que tengo? Esa pregunta se la estaba llegó el momento romántico en serio. Ahora para todo. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? No, por eso dije cuántos años pensás que tengo. Porque iba a decir esa pregunta, pero queda medio. No sé, qué sé yo. 32. Casi. No, 24. Viste que tío, siempre. ¿Cuándo? No, tengo 20. Joder. ¿Qué te pasó? Estás ahí nomás, 23. Continuamos con el. El anterior fue el bajista, ahora vamos con el baterista. A ver. La misma pregunta de recién. Claro, ¿cuántos años tienen? ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le da primero para años? Para... No, a vos te veo chiquito. 18. Todos le dicen. La semana pasada cumplí 19. Bueno, está bien. Ahí está. No me actualicé. No me actualicé. Estoy tonto como a mí. Bueno, ahora continuamos conmigo. ¿Y vos? Conmigo. 24. ¿Cuánto? ¿Conmigo? ¿Sinmigo? 34. Me voy a tirar con lo primero que dar. ¿Esa? No, me parece que Charlie estuvo bien. Con Charlie, sí, la verdad que... Bueno, ¿me das o no me das? No. Va, rápido, digamos las cosas. La, rápido porque estas son... Mirá el letra. El horno está para bollos esta vez. No, un 22. Ah, en abril cumplo 22. Bueno, estamos en... O sea que yo estoy arruinado. No, pero la... No, una vez que gorra por ahí, a ver, sacate la gorra. Se pone la gorra. 25, me dice ahora. Y se espera porque le cae. Me dio 28 años, está re loca. Igual, hay que aprovechar, viste, como dice. Te dio, te dio. Bueno, la Pupi, ¿te dio? 29. ¿Te dio? No tengo 28 años todavía, como para que 28 años. Se pone la gorra. No, no, hay chicos escuchando el programa, no va a aparecer esas cosas. Mi mamá lo va a escuchar, lo escucha mi hermano, viste, son cosas que... Ya fue, que tarde o temprano... Ah, ya que estamos, perdón, quiero mandar saludos a la gente que nos está escuchando. Mi mamá, mi papá, mi prima, mi hermano. Yo también, así rápido, toda la gente. Listo. Mucha gente, no puedo. No, está bien, los micrófonos... A toda la gente de Sala, a toda la gente de Mateo. A la gente de laburo. A Mateo, en Escobar, generalmente, toda la gente. A vos, creo, una ametralladora, No, a la gente de laburo. También a la gente de laburo. La gente de laburo que... Eso quería saber, a ver cómo... O sea, me imagino que laburarán. Digo, la música también es laburo, pero generalmente, lamentablemente, es muy difícil garpa, vivir de la música. No dar. Digo, tienen otros trabajos, ¿cómo hacen para encontrar el espacio para la música? Por eso, es complicado. Es muy complicado, porque a veces no coincidimos con los horarios. A veces no, casi yo tengo que hacer un trabajo, él también... Tengo un tiempo libre, él no puede. O el otro no puede, o yo tampoco, y así. ¿Se juntan en algún momento, digo, ensayo? Sí. Y la vez que tengo que ensayar, me parece que yo siempre vuelo. Estoy en un recital en algún lado, en zona sur, o sea, y por eso no se puede. Pero cuando podemos, sí, ensayamos. Bueno, antes de tocar, siempre ensayamos 5 veces, más o menos. Cinco veces. Esta última vez tuvimos 5 días seguidos, más o menos, ensayando como 4 horas, más o menos. Bien. ¿Y dónde ensayan? ¿Sala, casas? No, en mi casa. Cuando se puede en mi casa, sino en la sala de la de Liso. ¿Cómo se llama? La de Adrián. La de Adrián. Chivo. Chivo, mal. Ahí está. Adrián, no tiene que pagar. Adrián, estamos nombrando mucho la sala. Adrián no se llama, sí. Yo dije otro nombre para que quede, pero en realidad no es. Claro. Hay que poner un cartel que diga, sí. No se nombra más a la sala de Adrián, me parece. No, no. Capo Adrián que nos ayudó bastante en el festival. Ah, entonces se puede, ¿no? Se puede. No, no lo nombremos más. A nosotros no nos ayuda. Claro, a nosotros no. Claro. ¿Vos vivís con tus viejos? Sí, sí. ¿Y la bancan bien el hecho de ensayar ahí? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Bastante. La verdad que son más piolas. Mi viejo está, labura, o sea, yo me voy a laburar, ponele que a las 6 de la mañana yo tengo que estar arriba y tengo que. Y laburo en Belgrano, así que. A las 7 que tomo el bondi, me voy hasta Garín, de Garín me tomo otro bondi y ahí bueno, hasta Belgrano. Y hasta las 10 y media de la noche no llego a casa, así que estoy todo el día afuera. Pero cuando ensayamos, bueno, mi hijo también llega a 10 y media, nosotros ensayamos un domingo, pero mi hijo labura también los domingos. Claro. O sea que. No nos parece tanto. No, no. Y mi hija duerme tranquila, así lo siento. Es importante, ¿no? El tema del apoyo de la sí, de bastante. Y sí, en este caso sí. Bueno, un par de veces no pudimos ensayar porque cayó la cana. La vecinita. ¿Sí? La vecinita hizo un llamadito. La famosa vecinita que te llama y... Claro, qué hija de su madre. Y bueno, si a ella le gustó llamar... Pero no hizo la vecinita. Por ahí que, no sé. Para mí que te tenía ganas vos, entonces quería llamar a la que se vayan los pibes de la casa. Claro, corte que salgamos. Ey, ¿vos qué haces? No, vení, te explico mi casa. Bueno. Tenés que contar esas cosas. Bueno, pero igual no va a salir al aire. Sí. ¿Ya estamos al aire? No, no sé, estamos en aire, el aire me parece. Bueno, no es porque está el aire acondicionado prendido. Qué chiste. Pero. Carado. ¿Quieren tocar otro tema? Digo, pues nosotros queremos escuchar. Ya lo escuchamos una vez, como que tenemos. Es como un deleite, ¿no? Sí, la verdad. Se van a gloria. Un deleite a los oídos. Lo peor de todo es que no sé qué vamos a tocar ahora. Así. Toca. Cuento, están charlando, yo no, están. Yo no sé. Debatiendo. Debatiendo a ver qué tema van a. Es que ya a esta altura ya no me acuerdo ni la letra de Dominó. Se miran. Venimos muy improvisadamente. Les voy contando, se están mirando. Me dijeron hace, dice cómo zafamos. Se miran los bultos. Hace no un sé par qué de horas haciendo. Atrás me dijeron, che, vení a la radio, ¿qué radio? Bueno, vengo, qué sé yo. ¿Cómo que radio? Si los escuchan todos los viernes ustedes. No, pero o sea, bueno. No sé, porque de tantas radios nos están llamando que dije no. Bueno, y no sabía. Me dijeron que cancelaron a la Rock and Pop, la Mega. Por nosotros, nah, muy bien. Obvio, sin hablar. Muy bien, muy bien. Ni hablar. Sí. Y sí, decimos venir acá. La verdad que está bueno, me gusta el ambiente. Hay todos medio casi desnudos. Eso está bueno. Nos gusta así. Nos gustaría venir otra vez. Eso que no hace ni calor, ¿eh? Imagínate si se cae. Estamos haciendo tiempo, pero no sabemos qué tema vamos a hacer. Salen humos de la cabeza. Sale, si no sale, no sale. Hacemos. Hoy. Hacemos un millón de veces. Bueno, dale, hacemos hoy. Hoy. No. Vamos a hacer. Pero, se pusieron de acuerdo y no. Dale, que me agarra. Siguen discutiendo a ver qué tema van a dar. Dale, que salga ahora, sí. Peleas en vivo. Me estás matando. ¿Cuál este, Bran? Decime, boludo. Hay muchas peleas en el programa. ¿Qué ha pasado esto? Hay que... Dale, estamos quieren tocar, chicos, si no quieren tocar está todo bien. Este programa trae muchas peleas. Se terminan peleando acá, ¿se van? No, así una semana. Hagamos una cosa mientras no puede ¿qué, ser, ¿qué nos traerá hoy Charlie? No me acuerdo. Para hacer tiempo. Nos dijeron que Charlie iba a hablar de cómo recuperar la pareja, el amor, el... Después de que uno, Charlie lo va. Después no sé si va a servir. Sí, va a servir. Todo se transforma. Todo se transforma. Sí, se adapta. En un momento todo se transforma. Nada se pierde. Es como la energía, ¿no? ¿La qué? Claro. Como la energía. No, está bien. Según las teorías que hay. Mira que cuando él habla no le creo nada. Ya es como que. Viste que hay gente que vos le crees, dice A y vos decís, ¡wow! Tienes que acostumbrarte. Claro. Es así. Vamos a hacer un tema que no es nuestro. ¿O sí? ¿Es nuestro? Sí, es nuestro, dale. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? O sea, chicos, la autoría. Vamos. Sí, nos ponemos de acuerdo a nuestro, tío. Ya está. Chabón. Sé que acá todo vale. Derecho a todo, yo no sé qué. Hoy se llama. Es un cover que hacemos. Hoy. Yo de chico me crié en un barrio al cual siempre amé. Algunos querían ocuparlos, nunca los dejé. Hoy como siempre los seguimos queriendo, los vamos a defender. No vuelvan de nuevo por acá o vas a tener que correr. Soy un pibe de barrio y el chico siempre laburé. Soy un pibe de barrio y el chico siempre luché. A vos te digo, Gil, no me vengas a joder, porque me crié en el barrio. Oy, oy, oy. En el barrio me crié. Oy, oy, oy. Yo tengo aguante, sé que no puedo perder. El pibe del barrio puede ser vos, sé que me vas a entender. Acordate siempre de las cosas del barrio, nunca las olvides. Recuerdo de mi barrio donde me crié, que nunca voy a olvidar. Del corazón las cosas de mi infancia jamás se van a borrar. Yo soy un pibe de barrio y de chico siempre laburé. Soy un pibe de barrio y de chico siempre luché. A vos te digo, Gil, no me vengas a joder, porque me crié en el barrio. Oy, oy, oy. Y en el barrio me crié. Oy, oy, oy. Yo tengo aguante y sé que no puedo perder, porque me crié en el barrio. Oy, oy, oy. Y en el barrio me crié. Oy, oy, oy. Yo tengo aguante y sé que no puedo perder. Perder. Joya. La verdad que muy bueno tu tema. Puedes sacar un disco ya. Muy bueno, chicos. Hablando de eso, ¿tiene algún demo? No. Ahí no, todavía no. No llegamos porque el tema de tiempo. El tiempo no. No. Todos ponemos en contra. ¿Y eso cómo estamos en el tiempo, vos? Hablando de tiempo. Sí, seguimos. Joya, después eso como volvemos a nuestra casa, pero bueno. Da para una pregunta más, así. Sí, muy profunda. O sea, claro. Así. ¿Les cabe? Bueno, como el tema que no. Yo te iba a preguntar una pelotuda y ahora ya me pones. Bueno, pero que sea. Mientras más boluda, mejor, porque lo transformamos. Muy bien. Todo se transforma. Dígame una pelotuda boluda que yo la transformo en algo inteligente. Me están mandando. Claro. El tema que hicimos recién es un cover de una banda de Inglaterra. Cover de Cockney Rejects. Es una banda que. Una de las bandas que promovió el movimiento hoy, que es la unión entre punks y skinheads. Bueno, lo que hacemos también es promover. Para aclarar que. Obviamente que el skinhead es antifascista. No piensen. Sí, eso lo pueden encontrar en el fanzine. Sí. Vientos de libertad. Sabemos que Pupi es pelado. No es pelado porque él quiere, es porque no está le viejo. Crece. Porque se me cae. No, mentira. Bueno, no, les quería preguntar a ver cómo ven la banda en un futuro cercano, qué es lo que planean o tienen ganas, o cuáles son bueno, intenciones para la banda. Bueno. Creo que estamos todos de acuerdo en que queremos seguir tocando cada vez más, seguido, seguir ensayando, grabar algún demito para regalar, para que la gente nos escuche y que sepa lo que nosotros expresamos en nuestra música y que nos vaya reconociendo, así que vos vas, tocás en un lado, vamos a ver esta banda porque hace este tema, mirá qué bueno que está, la verdad la letra me gustó, claro. Me gusta la... No tenemos prejuicios tampoco para tocar bandas de rock and roll, banda... Claro, pues, nosotros somos muy liberales en ese sentido y... Aparte escuchamos de todo. ¿Y qué es lo que quieren expresar en sus letras? El día a día de la vida de cada uno, de lo cotidiano. O sea, como te decía, de ir a la cancha o de ir al laburo, de lo que es el viaje, el transcurso en el laburo, las caras que ves, todos están aburridos, cosas así. Eso es lo que queremos transmitir. Igual, pero de un modo festivo, digamos. Tampoco que con alegría, claro. Tampoco no vamos a querer más te escuchar un tema de los tapones de punta y te pega un tiro, claro. No. Claro, vas a ir de esta parte un birrim y festejar con los tapones de punta. Claro, olvidarse un poco de la cagada que es diariamente ir al trabajo, a veces te cuesta, que no te claro, gusta. Que... patrón con la cara claro, de traste. Te faltaste un día sin querer, te lo descontaron, te querés. Te faltaste un día sin querer. Sin querer, entre comillas. Ya lo habrás hecho. No, yo jamás. ¿Y tienen alguna fecha en adelante? Y el 27 de febrero vamos a tocar en el Festival Antifascista, en la Plaza de la Estación de Escobar, junto con las bandas Sacio Popular y Aliento de Perro, Rescatate, Nuestros Amigos Lo de Repudio, Estalla Estalla, Mil Voces y Tango 14. ¡Qué memoria! Sí, así es. Pero te olvidaste de algo, que es gratis. Ah, verdad, es gratis. Eso es muy importante. Es al aire libre y se suspende. Y si es una plaza, obviamente. Por lluvia no. Se suspende, por lluvia. Bueno, pero si se suspende se pasa para otra fecha. Habría que ver eso porque vienen unos chicos de Uruguay a tocar. Claro, marrón. Así que capaz que no, los chicos de Migraña. Ah, igual no creo que tengamos tanta mala suerte. Y sí, Repudio Jetta. De Migraña. Repudio Jetta, de verdad. El refugio. El sábado pasado íbamos a tocar en el... Bueno, estoy, voy a hablar en el... Dale, no, nosotros no, dejamos. Dejamos el espacio. O si no, ¿para qué te tenemos? El batero se quebró la pata. Y en el cumpleaños de ellos faltó el guitarrista. Acá venimos y no se grabó el programa. Es todo un garrón. Repudio trae esas cosas. Igual los bancamos siempre. Siempre sí. Tocamos, que podemos tocar, tocamos con ellos. Y eso lo quería preguntar. A ver, ¿cómo ven el tema de... Bueno, la movida cultural, la movida de bandas. Ustedes se van moviendo. La noche de los tapones. ¿Eh? No, la verdad que... Es el, ¿qué es pasa, el que Lea? Levantamos allá. Y... Claro. Cuando uno está borracho pasan esas cosas. Claro. ¿De acá dónde arrancamos? Si no lo sabremos. ¿Les gusta el etílico? No, yo tomo agua y Gatorade. Straight Edge. A mí me gusta el jugo de manzana. Ah, claro. El jugo de uva con alcohol está bueno. A mí, claro, la cerveza no me gusta porque todos me ven tomando cerveza, pero eso porque me la dan a la mano. A mí no me gusta la cerveza. Porque no te gusta pagar una cerveza, me parece. No, o sea, no te creas, ¿eh? Conmigo nunca más, güey. No, no. Si me la dan, no acepto, pero... Si me la gusta, acepto. Es el clásico, no, yo no fumo, pero... No, eso es verdad. No me compro porque si no me tiento. Bueno, la cosa... No, sí, la verdad que la movida está bastante... Últimamente está... ¿Cómo se dice? Está creciendo demasiado. Está floreciendo, podríamos decir. Es como que ves que... Una banda va a hacer una fecha y siempre tiene un montón de otras opciones para invitar, así, amigos, siempre. Tenemos, por ejemplo, tenemos un amigo, una banda amiga de Temperley, Golpe a Golpe hacen hardcore. Y la vez que armamos una fecha, los invitamos y se vinieron por acá. O el que va a la última fecha también fueron todos amigos, fueron los chicos de Repudio, están un 14 que son de Bulogne, de Las Putas de San Julián, que son de González Catán. Así que hay gente de todos lados. Eso es bueno. Aparte tenés después opciones de conocen fechas allá, claro, que te meten intercambio. Claro, intercambio. Eso está bueno. Hay mucha buena onda entre bandas. Claro, eso es lo bueno del under. Claro. Y okay. Siempre se apoyan uno a otro, eso es lo mejor. Ojo. Yo no estaba pensando ojo. Nada. No, la carita de la capucha de Mati. Lo dijo todo. No hacía falta, claro. No, bueno, esto está bueno, eso es lo que decimos siempre, ¿no? Ellos, bueno, me imagino que escuchan el programa, así que lo saben, pero Obvio. Esto de que, bueno, cuando se empiezan a juntar con otros es mucho más fácil hacer las cosas. Sí. Para armar movidas tiene como más peso. Y más, ¿no? Que hacerlo solo. Claro. Entonces está bueno esto de la unión no se la fuerza. Empezar a juntar. Claro. Que bueno, es una frase hecha en realidad, pero que tiene mucho valor. Que sí. Eso, ¿no? Tiene mucho. Y eso, bueno, también en el arte, en este caso en el tema de las bandas y demás. ¿Cómo ven el tema de a nivel político? No sé si quieren hablar de esto, si no me importa. Y, a nivel de políticas públicas, con respecto a cultura. No es en los barrios o en el lugar donde ustedes viven y demás. Si tienen ganas, si no, no importa. No, pero ¿a qué te referís con políticas, políticas públicas? En el sentido municipalidad, ¿cómo es el tema de la bajada de cultura? ¿Cómo ven ustedes desde su lugar, sí, ¿no? El lugar de banda, de música, de artista? Personalmente, no, que no sé, es una forma de pensar, no sé si la comparte la gente o lo de la banda. Últimamente, principalmente, hay alguna movida siempre que te invitan a tocar, que esto, que aquello. Se junta gente, te va a ver, qué sé yo, el escenario, y siempre te ponen un cartel y te hacen propaganda al político de turno. Y es para beneficio de otros, al final. Si vas a hacer algo culturalmente bien, no, me parecía que no tendría que ver esas cosas. Tendría, o sea, me parece bien que se haga toda la movida, hay un presupuesto, se da, qué sé yo. Van, toca las bandas, te van a ver y te van a ver. Nada más, no te va a ver un cartel que te tape la banda así que te diga tal cosa. Claro, como siempre, como que, digamos, es un apoyo encubierto, en realidad. Claro, es una propagandización. No terminás en un embrollo que nunca tuviste que ver. Claro. Ustedes son de Sabio, pertenece a Escobar. Claro, pertenece a Escobar, el partido de Escobar. Famoso por... Lo pusimos muy serio. Muy serio. Mala pregunta. Y es que la política te pone serio. Sí, es verdad. Claro, uno puede divertirse con estas cosas, la verdad. Yo no vine a ponerme serio. Debería, lamentablemente. Aguante la política, Bueno, chicos, ya nos tenemos que despedir. Bueno, en realidad se pueden quedar. Falta un poco de programa, los invito a que se queden. Ya se están vistiendo. Sí, ya se están vistiendo, no se vistan, chicos, ya. Vamos, Pupi, vamos. Esto es como en los cumpleaños, cuando ponen la torta, ¿viste? Cortan la torta y chao, todos nos vemos, tenés tu porción, tomátela. La verdad que fue un placer. Más que placer, fue un orgasmo, diría yo. Tienes que quedar eso para separador. A ver, silencio absoluto que lo va a decir él solo. Silencio. Más que placer, fue un orgasmo. Le agregamos venir a patas para arriba, ¿no? Sí, a ver, venir a patas para arriba, claro. Más que un placer es un orgasmo. ¿Cómo es? Venir a patas para arriba. Ah, pasa que yo... No sale. Ahí sale ese, pero como voz de locutor. Claro, a ver. Venir a patas para arriba, más que un placer es un orgasmo. Quedó como separador, ¿eh? No, chicos, la verdad que la pasamos muy bien. Sí, ¿no, chicos? Así es. Nos divertimos. Con los tapones de punta. Vamos. Y tienen las puertas abiertas a la radio cuando quieran, cuando tengan una fecha, nos llaman, vengan. Vamos a venir un viernes. Pueden venir a visitarnos también. Está bueno. ¿Toman alcohol? Para hablar. ¿Toman alcohol? No, acá no se toma alcohol. ¿No? Acá adentro. Es más divertido que ir a la casa. Bueno, pero los alientos lo sabían a eso. A mí me dijeron que los alientos vinieron así, tomaron un poquito. Unos cafecitos. No les creían todo lo que. No sé, vino Murdo que me dijo. Se vino con el trajecito. Ah, encima Murdo. Era Cupido, era un galancito Murdo que me contaron. Así no. Cuando te agarres, Murdo. Yo traté de, la cara de sacar Anto de mi memoria esas escenas. Un presupuesto para psicólogo. Que, no, la verdad que la pasé. Bueno, tenemos pizzas y. Estaría bueno. Sí, no por la pizza. No es por la pizza, sino que. ¿Entendés? No, yo vengo de buena onda. Vos, si querés venir a buscar otras cosas, loco, tu problema. Claro, vamos a comer entonces. Otro. Hermano de Murdo. Bueno, chicos, muchas gracias. Y bueno, quédense en el programa, sigue pata para arriba. Y bueno, quédense hasta el final. Listo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y no, gracias por habernos invitado. Claro. Es la primera vez que venimos a una radio. Y justo empiezan con nosotros. Y justo. No, todas las redes son así, patas para arriba. Siempre estamos rechazando. Es que siempre estamos rechazando, pero es justo. Vino este. Nos dijeron, venite para acá. Bueno, dale, vamos. Así. Yo salí de la abuela y vino para acá, así. la verdad, con carita cansado. Yo también. ¿Del laburo? No, carita de pena, que no tengo plata. Yo quería salir. Hoy pero... viernes, lo cobraste. Bueno, pero se van a divertir un poquito. Ahora viene Charlie, así que imagino que Charlie lo van a pasar muy bien con Charlie. Pero Dani le va a pasar bien con Charlie. Sí, bueno, yo no lo conozco. Vos lo conocés. Te enseñó a agarrar un micrófono y cosas así, ese. Bueno. Yo no caigo, es un chiste. Bueno, en un ratito viene Charlie, ya lo vi que pasó corriendo, porque Charlie, a pesar de que es radio, le gusta prepararse, vestirse y ponerse lindo mucho. Para Charlie también vino el doctor y también vino cosas que no sé si vamos a tener tiempo de todo, pero bueno, vamos a hacer lo posible para poder continuar con, no sé lo que voy a decir, qué sé yo. Con el programa, con la radio. Aguante. Ladrones de corbata, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ladrones de corbata, ya, ya, ya. Lo que voy a contar es una urgencia. Arrasan con la tierra y toda fertilidad. No paran de talar el bosque ancestral. Se siguen derramando el petróleo en el mar. Lo que voy a contar es una urgencia. Arrasan con la tierra y toda fertilidad. El dinero controlando la política ambiental. Saqueando el oro y todo el mineral. Contaminando la comida, malgastan los recursos. Sobreexplotan la tierra y no dan tregua. Ellos no quieren pensar más que en su justicia sucia y vanidad. Ellos son tradición, influyente en la legislación. Piratas de corbata de Pascua Lama, que no paran de alterar la tierra con un sucio plan. Ya no les importa ni su propia descendencia. Plan genocida pone precio a la vida. Arrasa con la tierra y no descansa. El dinero controla la política ambiental. Así funciona el pirata que arrasa. Yeah. Plan genocida pone precio a la vida. Arrasa con la tierra y no descansa. El dinero controla la política ambiental. Así funciona el pirata que arrasa. Yeah. Piratas que arrasan la fertilidad de la tierra y el mundo no paran de taladrar. Ladrones de corbata que operan con legal impunidad. Arrasan con pueblos indígenas, pisotean nuestro patrimonio. En nombre de progreso, avalados por el demonio. Uy, pesos, euros, dólares, hombre, cada cabeza. Cada centímetro de tierra, sus satélites chequean. Mandas los informativos para inventar más motivos por la que otro rincón del mundo será destruido. Mandas los informativos para inventar más motivos con la que otro pulmón del mundo será destruido. Uy, plan genocida pone precio a la vida. Arrasa con la tierra y no descansa. El dinero controla la política ambiental. Así funciona el pirata que arrasa. Yeah. Plan genocida pone precio a la vida. Arrasa con la tierra y no descansa. El dinero controla la política ambiental. Así funciona el pirata que arrasa. Yeah. Malgastan los recursos, sobreexplotan la tierra y no dan tregua. Ellos no quieren pensar más que en su justicia sucia y vanidad. Ellos son tradición, influyente en la legislación. Piratas de corbata de Pascua Lama, que no paran de alterar la tierra con un sucio plan. Ya no les importa ni su propia descendencia. Lo que voy a contar es una urgencia. Arrasan con la tierra y toda fertilidad. No paran de talar el bosque ancestral. Se sigue derramando el petróleo en el mar. Lo que voy a contar es una urgencia. Arrasan con la tierra y toda fertilidad. El dinero controlando la política ambiental. Saqueando el oro y todo el mineral.

Gracias chicos por venir. Y bueno, gracias sí. también por quedarse hasta el final y por la buena onda y demás, y qué sé yo. Gracias a ustedes, y gracias a ustedes por la invitación. Y nada, y bueno, y bueno, como le dijimos antes, tienen las puertas abiertas cuando quieran venir, cuando quieran visitarnos, cuando quieran mandarnos info, cuando quieran visitar a Charlie. Quieran. A Charlie le ¿Se llevaron bien con Charlie? ¿Le cayó bien Charlie? Bastante. Parece que se van a ver seguido en Poroto bailar. Charlie, ¿qué, se van a Poroto ahora? Así no, dicen sí, ellos. Sí, nos vamos a Poroto. Bueno, pásenla bien, la verdad que a mí nunca me invita. ¿Y por qué vas a hacer una ortiga? Yo ya te bueno, dije. Está bien. Como decimos siempre, los micrófonos son nuestros, sé que vamos a mandar saludos, hoy me trabé mal. Los micrófonos son nuestros, entonces vamos a mandar saludos. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi mamá, mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinas y mis sobrinos. Un beso muy grande a Lalo, Marta, Sofi, que está escuchando la radio. Un beso muy grande a Marian. Marian, te amo. ¿Y qué más? Y nadie más, creo. Bueno, y a toda la gente que nos está escuchando, que nos está bancando del otro lado del... ¿De... ¿Sería el micrófono? No. No. Bueno, del otro lado de donde esté. Del receptor. Del receptor de su radio y qué sé yo. No me hagan. Cuando estoy hablando bueno, pelotudeces, córtenme. Está bien. Porque si no, no paro. Está bien, está bien. Sí, claro, es que lo escucho por internet. Hoy se escucha por internet, ¿no? Sí, escucha. Bueno, yo también quiero mandar saludos, ¿viste? Bueno, está bien, dale. Quiero mandarle saludos a mi mamá, bueno, a mi viejo, a mis hermanos, a mis hermanas. Y le quiero mandar un agradecimiento especial a Ángel, mandarle un saludo enorme al arbolito. Ya no me pongas esa cara cuando hablo del arbolito. Y bueno, y un beso para Sabri. Y un beso muy grande también a Pequeño Alex y a Anis, que bueno, nos hicieron el aguante con los separadores, que ya de a poquito van a ir conociendo todos los separadores. Hoy conocimos un par y después de a poquito vamos a ir conociendo los otros. Y bueno, Anis y Pequeño Alex, si están escuchando, prepárense porque muy pronto van a tener que grabar el próximo radioteatro. Gente, acuérdense que faltan muchas cosas ya por estrenar, no sé cuándo, porque los productores no nos cuentan, pero acuérdense que se viene la gran telenovela, no, radionovela. El heredero, esa historia de amor, pasión, ay, muerte sí, y qué sé yo, se viene con todo. Se viene en radioteatro, se viene la historia de amor del Romeo y la Julieta. Se vienen los superhéroes, se viene... ¿qué más? Ah, no sé. Tortitas de... El ADN, me hiciste acordar, el próximo programa, el ADN acá en vivo. Porque hoy ya no llegamos, no tenemos tiempo. Y el doctor tampoco vino con la lluvia, se ve. Vamos a hacer el ADN exclusivo a Pablito y a Charlie para ver si realmente son padre e hijo. ¿Serán o no serán? La verdad que no lo sé. Por un momento son parecidos, por un momento no. Yo estoy reconvencida. No lo sé. Sí. Igual Pablito, te digo, está aprendiendo mucho de Charlie. Está muy... Sí, ¿no? Es impresionante. Pablito, realmente como aprende es terrible. Bueno, se vienen muchas cosas, así que presten mucha atención. Ah, les quería decir algo. Estamos preparando desde Paso el Círculo un nuevo programa de radio que vamos a tener allá por marzo. Toda la gente que tenga ganas de hacer radio, tenemos una propuesta para hacerlo. No importa lo que sea, no importa el tipo de programa que quieran hacer, comuníquense con nosotros, entren a nuestro blog delvisocultura.com.ar/radio. Ahí déjenos sus datos, que quieren, bueno, díganos que quieren participar de la radio y les vamos a contar un poquito cuál es la propuesta. Si tienen ganas de hacer radio, un programa de radio, no importa de qué, comuníquense con nosotros y comuníquense con nosotros también para mandarnos demos y para mandarnos cuentos y para participar y quejarse del programa. Quejarse no es criticar el programa y nada, así vamos aprendiendo y vamos mejorándolo y cómo hablo y la... Bueno, está bien. Calma. Sí, me tengo que calmar. Encontra tu centro. Sí, es verdad. Y no sé qué más. Acuérdense, mañana Radio Acústico número 5. No sé qué bandas van a venir porque no me informaron bien, pero va a haber bandas. Radio Acústico 5 en Espacio del Círculo. El 5, el 4 fue el sábado pasado. Claro. El 4 estuvieron. Estuve actuando, dice. Sí, estuvo bueno, ¿no? Gracias, Ando, por ir, gracias, Gus, por ir. ¿Viste? Siempre estoy ahí. Mati, vos fuiste también. Sí. Sí, fuera. Sí, fuera. Bueno, también. Bueno, y nos despedimos. Entonces, Mati, fue un placer que hayas venido. Y nada, vení cuando quieras. De hecho, dale. Esa silla parece que quedó para vos. Así que... Estás invitado. Me parece que vas a tener que venir más seguido. Me parece. Anto, un placer. Un placer, Har. Oración de un desocupado de Juan Gelman. Padre, desde los cielos bajate. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela, pobrecita. Ella reposa ahora, no tiene que lavar, limpiar, no tiene que preocuparse andando por el día por la ropa, no tiene que velar la noche, pena y pena, rezar y pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bajate,